buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Juan José. Sí, justamente eso, muchas veces estas noticias cuando suceden estos episodios críticos con personajes famosos, nos invita también un poco a reflexionar, sin a lo mejor centrarnos puntualmente en el tema de Chano, pero hablando de una problemática que es muy común en la población y no es exclusiva de ciertos sectores. Y cuando uno ve esta problemática, por ejemplo, en Chano, hoy estamos hablando porque se dio un episodio crítico, como otros episodios críticos que se han dado en la vida de él, pero cuando hablamos de esto, hablamos de personas y de familias que llevan a lo mejor un sufrimiento durante mucho tiempo, durante muchos años, y en donde muchas veces esperan hasta situaciones críticas como para empezar a pedir ayuda o como para buscar ayudas. Entonces nosotros aquí desde la Defensoría del Pueblo, un poco lo que intentamos es empezar a abordar el problema mucho antes, porque en realidad todos tenemos un amigo, un hermano, un tío, un pariente, un vecino que transita problemáticas de consumo, ya sea de alcohol o de otras drogas ilícitas. Y muchas veces no sabemos qué hacer ante estas situaciones y no sabemos a dónde recurrir. Bueno, nosotros desde la Defensoría del Pueblo, justamente Mario de Cara, el defensor, impulsó este servicio de orientación en adicciones para aquellas personas o familias que están transitando esta problemática tan difícil y compleja, justamente para poner a disposición información para que las personas se puedan acercar a diferentes tratamientos que hay en la provincia de Córdoba. Y un poco hablando también de eso, uno piensa que las personas que transitan esta problemática de drogas no es como otros problemas de salud que muchas veces acuden a un tratamiento y una vez desarrollado el tratamiento, esta situación desaparece o se puede curar en alguna medida, sino que muchas veces las personas y las familias que transitan estas situaciones problemáticas deben recurrir a situaciones de tratamiento en varias oportunidades de la vida, porque justamente muchas veces esta problemática tiene una característica crónica, en donde en diferentes etapas de la vida van requiriendo diferentes intervenciones y diferentes tratamientos, y muchas veces esto produce un gran desgaste por parte de la persona y también de la familia. Licenciada, buen Claro, ¿eh? día. Leticia Garay le habla. ¿Cómo está? Buen día, Leticia. Quería consultarla, por ejemplo, hay personas mayores que viven con gente joven, que ve que la gente joven suele salir a sus reuniones sociales, e incluso nunca ha sospechado porque no conoce, no sabe cuáles son, por ejemplo, los síntomas que puede presentarse en alguien cuando empieza a adiccionarse al consumo de alguna droga, ya sea legal o socialmente aceptada, como son el espectro grande de drogas que hay. ¿Cuáles son los signos, a qué debemos prestar atención, digamos, para darnos cuenta que una persona o un joven, por ejemplo, puede llegar a estar siendo víctima de este proceso? Sí, mira, justamente vos dijiste una palabra muy importante. Es un proceso que se va dando de a poco y muchas veces en los primeros momentos no hay signos o síntomas muy claros, pero sí uno puede ver ciertos cambios de conducta que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, puede pasar de que no llegue en buen estado, en buenas condiciones a la casa, ya sea por consumo de alcohol o consumo de otras drogas, empieza a modificar muchas veces el grupo de amigos a los que tenían anteriormente, se encierra, pasa más tiempo como encerrado o aislado, o no comenta muchas de las cosas que hace, empieza a haber un cambio en cuanto a la economía, empieza a tener como otro tipo de gastos. Hay que tener en cuenta que muchas veces las drogas legales facilitan el consumo de otras drogas. Y por ahí hay muchos padres que, por ejemplo, en relación al tabaco o al alcohol, no lo ven como problemático porque muchas veces está aceptado socialmente y la gente tiende a no poner sistemas de alerta en estas drogas. Sí. Que sé yo, por ejemplo, si un hijo llegó borracho un fin de semana, y bueno, es la edad, ya se le va a pasar. Y no se da cuenta que estas situaciones de consumo muchas veces hacen que la persona esté más vulnerable. No solo que en sí mismo el consumo de alcohol ya implica ciertos riesgos para la persona, no solo de adicción, sino también todo lo que tiene que ver con accidentología. Una de las principales causas de muerte de los jóvenes tiene que ver con la accidentología vinculada al alcohol. Sino también que muchas veces este estado de embriaguez facilita que la persona tienda a probar o consumir otras drogas. Entonces es muy importante que los padres puedan estar alertos ya en el consumo de ciertas sustancias como el alcohol y el tabaco y ya empezar a intervenir desde ese punto, ¿sí? Sí, entonces vamos observando las juntas, la forma en que llega el joven, por ejemplo, al hogar, los repasos, ¿no? Los consumos, sí. Los gastos que viene haciendo y esto de que se encierre puede llegar a ser significativo. Con respecto, por ejemplo, al consumo de marihuana, que si bien no es una droga legal, pero es como que todo el mundo tiende a decir, es como el cigarrillo, como la yerba mate. ¿Es posible adiccionarse, por ejemplo, con el fumar la marihuana? Bueno, es una pregunta muy interesante. La marihuana es una droga como cualquier otra droga. Hay muchas drogas. Hoy la marihuana que se está consumiendo tiene justamente un componente de THC mucho más fuerte que la que existía antes y tenemos muchas más variedades. Por lo tanto, uno podría decir que sí, que hoy en día las personas que son usuarias de marihuana con una frecuencia diaria empiezan a tener ciertas problemáticas relacionadas al consumo, empiezan a tener un consumo problemático, porque muchas veces este consumo de marihuana hace que la persona empiece a tener ciertas dificultades. Por ejemplo, dificultades en cuanto al educativo, no pueden prestar atención, les dificulta el poder rendir, hacer las tareas, el poder concentrarse, pueden tener dificultades a nivel laboral, no rendir, tener accidentes, generar dificultades entre compañeros. También le puede generar problemas en la familia o en los amigos. Cuando nosotros pensamos en las drogas en general, pensamos en si las drogas pueden producir o no adicción como el componente más problemático del consumo. Y en realidad, anteriormente a la adicción, hay una serie de problemáticas que se van dando a nivel familiar, educativo, laboral, hasta con la ley, que nos indica que la persona ya está empezando a tener problemas. Y esos otros problemas nos indican que ya debemos empezar a consultar con profesionales para poder solucionar esta problemática de consumo. Eso que ha dicho es sumamente interesante, ¿no? Porque es verdad, la población tiende a preguntarse siempre por la adicción y en realidad no se ve todo lo que puede llegar a provocar algo que se está instalando como que no pasa nada, como si fuera incluso más inocua, o se está aceptando socialmente como fue en algún momento el cigarrillo o el alcohol, ¿no? Quiero esto destacarlo porque una cosa es que se hable de un uso medicinal y otra la adicción que puede generar y la problemática laboral, estudiantil y demás, como estaba mencionando usted, relacionada a esto de las, bueno, de las adicciones, ¿no? Y otra cosa que también quería preguntarle, en el caso de Chano, Hubo una reacción, digamos, brote psicótico, no sé cómo se llamara técnicamente, provocada por alguna droga quizá o por alguna enfermedad psiquiátrica de fondo. ¿Qué hace una familia cuando, por ejemplo, aparece un integrante de la familia y tiene uno de estos brotes así, ya sean adultos o chicos jóvenes? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? ¿O qué teléfono tiene que llamar para poder consultar? Bueno, vamos a ir por parte. Lo primero es tratar de nunca llegar a esa situación crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos a esa situación crítica, los daños son mucho más grandes en la persona y en la familia. Pero cuando se dan estas situaciones críticas, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con los servicios de salud de cada lugar, obviamente. Eso es fundamental. Y muchas veces cuando se dan estas situaciones, también acompañan los servicios de seguridad. Hay diferentes protocolos de intervención. Hay un protocolo de intervención justamente para fuerzas de seguridad, que es la resolución 506 del Ministerio de Seguridad de Nación, que justamente aborda cómo se debe intervenir por parte de las fuerzas policiales en estas situaciones críticas de salud mental y de consumo problemático de drogas. Lo ideal es poder abordar estas situaciones anteriormente, pero generalmente cuando este consumo no solo se hace crónico, sino que se hace extendido en el tiempo, sí, muchas veces pueden desenlazar situaciones críticas y sobre todo problemáticas psiquiátricas vinculadas al propio consumo. Claro, eso es importante. Eso es la importancia de consultar de manera temprana, de no bajar los brazos, porque muchas veces, y yo entiendo mucho a las familias que transitan esta problemática, de que buscan un tratamiento y muchas veces no funciona o la persona no quiere ir, porque en general la persona que es usuaria de droga le cuesta mucho poder empezar un tratamiento porque implica un gran esfuerzo para esa persona. Entonces, en general suelen ser las familias las que están allí consultando, preguntando, acompañando. Por eso es que justamente en la Defensoría del Pueblo, cuando pusimos este servicio de orientación en adicciones, nos dimos cuenta de que la mayor cantidad de consultas tenían que ver con madres, con padres, con hijos preocupados por el consumo de algún familiar o de algún amigo. Entender que muchas veces estos procesos hasta que la persona pueda empezar un tratamiento o sostener un tratamiento implica muchísimo esfuerzo. Claro, claro. Entonces, sin lugar a duda. Es necesario que también la comunidad, la gente que está alrededor de esta familia pueda acompañarlos, pueda apuntalarlos, pueda entender la situación que están transitando, que muchas veces es muy compleja. Bueno, entonces repasando para poder llevar algunos consejos a las familias, es muy interesante lo de las prácticas sociales, cuando vemos a los adolescentes que van entrando en estas prácticas que no son tan saludables, que pueden llevar al consumo de otras drogas más peligrosas, como que poner también una alerta, ¿no? Porque esto que decíamos recién, que la sociedad ha, digamos, naturalizado el consumo de alcohol excesivamente, como la única forma de diversión, que hay muchas familias que incluso permiten que los chicos empiecen a beber jóvenes, ¿no? Y esto puede llegar a tener entonces consecuencias mayores, que es como decía usted recién, que por ahí en ese estado pueden animarse a probar otras cosas que sean todavía menos saludables. Sí, por ahí también, Leti, licenciada, bueno, el tema de la publicidad, ¿no? Que no está regulada, que hoy la publicidad la entras mirando una pantalla de un evento deportivo, algo por el estilo. O en las novelas. Es como que están, claro, naturalizadas. Y a mí me parece que todavía nos falta eso, ¿no? Como se hizo con el tema del cigarrillo, allá por los inicios de los 90, no recuerdo cuánto. Bueno, ahora también haría falta con todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo que es así muchas veces y no está regulada la publicidad. O sea, la experiencia que se ha tenido, cómo se ha abordado la prevención y la regulación en relación al tabaco en realidad ha dado resultados muy positivos. Cuando uno ve las estadísticas y cómo ha descendido el consumo de tabaco, y no solo el descenso en cuanto al consumo, sino los ambientes libres de humo, que eso implica e impacta directamente en aquellos fumadores pasivos, sobre todo. Sí, eso fue bueno, esa es la ley del tabaco, del humo, ¿no? En Córdoba, por lo menos. Sí, en los bares. Ha costado mucho instalarlo, pero vos fíjate que fue el control social, o sea, nosotros como ciudadanos, lo que hicimos un cambio en las conductas. Empezamos a hacernos respetar nuestro derecho a poder estar en un espacio y que ese espacio esté libre de humo. Entonces me parece que cuando hablamos de esta situación de consumos, tenemos que entender que somos la población en general la que tiene que también tomar la responsabilidad en alguna medida de poder hacerse cargo de lo que está más cercano, de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nosotros mismos en relación a estas temáticas, porque muchas veces, yo te lo digo porque por ahí uno lo vive en el consultorio y viene la familia trayendo al hijo porque fuma marihuana y el hijo le cuestiona, pero bueno, ¿vos qué me decís si te tomás una botella de vino cada vez que cenamos? Entonces, uno tiene que empezar hasta revisar sus propias prácticas de consumo. Claro. Porque también eso tiene que ver con una enseñanza de ciertas conductas hacia el interior del hogar. Yo lo último que le quiero preguntar nada más es si hay alguna línea de teléfono de parte de la Defensoría, si hay algún modo de ayuda para, incluso, bueno, que estamos a 400 kilómetros, qué hacer y algunos tips. Bueno, justamente desde el Defensor del Pueblo tenemos este servicio de orientación en adicciones, que justamente que trata de orientar a familias o a personas que están en una situación de consumo o que tienen un familiar que está consumiendo, a los servicios que existen dentro de la provincia de Córdoba, ya sea servicios públicos, servicios privados o ONG, según también la disponibilidad que tienen las personas, porque algunos tienen obra social, otros prefieren un servicio privado y otros prefieren un servicio público o eligen un servicio público. Entonces, desde la Defensoría no es que nosotros prestamos asistencia de manera directa, sino que a través del servicio de orientación vamos enlazando las personas y las familias con las instituciones. Perfecto. El número de teléfono es 0351-153-150-565. Repetimos. Perfecto. Entonces, 0351-153-150-565. Esto está buenísimo porque creo que mucha gente puede llamar entonces y empezar a noticiarse, a ver qué es lo que podría llegar a hacer dado el caso, ¿no? Una cosa que quiero aclarar es que el servicio es mediante la aplicación WhatsApp, o sea, tienen que escribir un WhatsApp al servicio. Perfecto. Bueno, no sé, Jorge. Ahí está. Entonces creo que hemos hecho un montón de preguntas y nos quedan un montón de cosas para saber. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Ya ir abriendo el paraguas, poder empezar a tomar ciertos recaudos cuando observamos algunas conductas anómalas en los jóvenes o a veces en los adultos, porque esto no es solo de los jóvenes, ¿no? Pusimos un ejemplo, pero puede haber mil más. Y también cuando hay gente grande que no sabe qué hacer y que entonces empieza a pensar primero, bueno, ya va a pasar, son cuestiones de la edad, como decía usted, y se encuentra sola en este camino difícil, ¿no? Y desconocido que es para muchos. Le agradezco muchísimo, licenciada, y bueno, no sé si quiere aclarar algo más. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes, Leticia, Jorge, por la nota, y bueno, estamos disponibles desde la Defensoría del Pueblo para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias a ustedes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí le teníamos entonces a la licenciada Lucrecia Esteves de la Defensoría del Pueblo. Jorge, ¿te sirvió? ¿Te quedaste con la pregunta en la lengua? Disculpame, no te di ahí. No, pero fue realmente respondió la mayor parte de las inquietudes que se tenían sobre un tema como este, ¿no? Realmente sí, difícil muy, tema, muy, ¿no? Muy esclarecedor y muy concreto lo que dijo, ¿no? Sí, y quiero, a mí me parece sumamente importante, porque fíjate que muchas madres que crían a sus hijos solas y que llegan a una edad